Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a hablar de un tema bastante escabroso, que es el precio de los wargames de miniaturas. Y como siempre, algunas notitas variadas acerca del hobby, algo de trasfondo, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata economista, y bienvenidos al episodio número 68 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy, como les anunciaba en la introducción, voy a hablar acerca del costo de los wargames de miniaturas. No tanto para darte un costo exacto de cuánto vas a necesitar invertir para un juego, sino más bien una panorámica general de cuánto cuesta entrar a un juego y a lo mejor, ya que te decidiste por él, hacer un ejército mayor, mantenerte ahí, digámoslo. Y es que resulta muy interesante ver esto y ayuda a dar una perspectiva para tener la cabeza fría y sobre todo quitarnos la idea de que entrar a un wargame de miniaturas es algo extremadamente caro y sumamente oneroso. Digo, a final de cuentas no es algo barato, definitivamente, pero hay muchas cuestiones que a lo mejor se ven nada más por encima o nos vamos con primeras impresiones. Tal vez como yo se sorprendan, después de analizarlo un poco con la cabeza fría, hay aspectos muy interesantes que, bueno, ya platicaremos en su momento. Pero antes de pasar a eso, les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a Red Queen Games, que tiene para ustedes un amplio surtido de wargames de miniaturas, así como juegos de mesa, distintos accesorios y pinturas para que ustedes puedan empezar a trabajar sus minis. Así que chequen su catálogo en redqueen.mx y recuerden que tiene envíos a toda la República Mexicana. Y si ya le invertiste a los wargames, no dejes que tu mesa parezca un cuchitril cuando sacas tus miniaturas. Mejor checa todo lo que tiene para ti KRB Studio, que tiene una gran variedad de accesorios para wargames, como mats de neopreno para distintos sistemas de juego, tokens de acrílico y demás, cosas que van a embellecer realmente tu mesa. Así que checa su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y para darles el toque de distinción a tus miniaturas, checa todo lo que tiene para ti Hobby Cancún, que maneja las líneas de Vallejo, Ronin, Citadel. Checa su amplio surtido en hobbycancun.com y recuerda que tienen envíos a toda la República Mexicana y que puedes tener un descuento en tu compra con el código de Enfermo por Hobby Cancún. No aplica en toda la tienda y con un mínimo de compra de $400. Y por último, los invito como siempre a que apoyen el trabajo que vengo haciendo aquí en Enfermo por los Juegos, ya sea por medio de una suscripción mensual en patreon.com/enfermoplj, que va desde los $2 al mes, y con lo cual ustedes apoyarán a que yo siga creando contenidos y cada vez de mayor calidad. También puede hacerse por medio de un donativo en paypal.me/enfermoplj, pero sobre todo es muy importante que también me sigan en redes sociales, se suscriban a mi canal de YouTube y a este podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes decidan, y sobre todo, muy importante, que lo compartan con alguien más que consideren ustedes que es candidato ideal para infectarse de la fiebre del plástico, y así seamos cada vez más y más los que estemos metidos en este maravilloso hobby. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y bien, primero con los comentarios en iVoox del episodio anterior, el glosario de los wargames. Hoy hay poquitos, nada más tenemos uno de Josh, que dice: hola Olita, esta es la magia del hobby, aunque lleves un montón de años vas a seguir aprendiendo. Algunos de esos términos los llevo oyendo años y estaban ahí, pero no sabía de dónde venían ni qué significaban exactamente. Solo estaban ahí y se usaban tal cual. Y para los más novatos, toda una clase magistral sobre el léxico friki, jejeje. Esos juegos de Resident Evil tienen una pinta interesante. Tengo grabada en la mente la imagen de ese primer zombie que salía en la mansión. Postdata, todo un gusto volver al trabajo y que haya otro episodio del Enfermo para poder pasarlo más ameno. Gracias. Hombre, pues gracias a ti, Josh, qué gusto que me digas eso, que qué bueno que te haga un poco más ligera la carga en el trabajo, que siempre se agradece, definitivamente. Y pues sí, efectivamente siempre se aprende. Digo, desde el momento en que yo me puse a investigar los términos, pues también me enteré de varias cosas que yo daba por hecho, o que asumía que significaban tal cosa, pero pues vaya, te enteras de cosas interesantes, ¿no? Y sobre todo, como mencionas, pues espero que para los nuevos, para los que van integrándose al hobby, pues les sea de ayuda. Digo, no es algo que te cambie la vida, tal vez, pero por lo menos te da claridad en algunos conceptos. Digo, y siempre es bueno, pues por lo menos saber de lo que te estás metiendo, ¿no? En fin, como siempre, te agradezco muchísimo, Josh. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. Y aquí tienes el episodio de hoy para que te aligere un poco más la chamba. ¡Saludos! Y mi queridísimo Perro Revueltas, que dice: míralo, ahí bajita la mano enseñando la jerga del vicio para corromper al personal. Diosito lo va a castigar con un montón de monitos sin pintar y un montón de juegos sin abrir. Todos mirándote desde el rincón esperando que llegue su momento. Eso suena más a un castigo de deidades griegas que un castigo así del dios cristiano, ¿no? Pero definitivamente sí, eso pues al parecer se me lo adelantaron, güey, porque ya tengo ahí montones de miniaturas sin pintar. No tantos juegos sin abrir, pero sí muchos sin estrenar, güey. Y estaba ahorita esta semana, me he puesto a armar miniaturas, muchas de todo lo que recibí en diciembre. Y no he sacado el inventario completo, pero yo creo que sin pedos tengo para todo el año, ¿eh? O sea, sin pedos tengo para todo el año trabajar, así como estoy ahorita, y no creo terminar. Pero bueno, pues de todas maneras yo trato de ir esparciendo un poco la palabra de los Wargames, ¿no? Un abrazote, viejo, y seguimos en contacto. Y pasando a Facebook, como les dije, hay poquitos comentarios hoy. En mi publicación en Enfermo por los Juegos, dice Omar Zaragoza Rodríguez: escuché que dijiste que hablarías del True Metal y me dije, ahora sí se va a poner bueno el episodio. Ya después vi que era una técnica de pintura, demasiado bueno para ser verdad, jajajajaja. Uy, perdón, Omar, pues oye, jamás he dicho que soy enfermo por el metal, ¿no, güey? Pues digo, yo muy poquito te manejo de algunos cuantos géneros de metal, pero pues en ningún momento me puedo erigir como especialista. Y de todas maneras, güey, el True Metal Metal es una técnica bastante bonita que tengo mucha inquietud de irla probando y a ver si puedo dominarla un poco. Pero bueno, en fin, lamento la decepción, Omar, y te mando un abrazo como siempre, viejo. Saludos. Y Felipe de Jesús Cetina, que dice, es una lástima. En lo personal no me interesa tener otra red social, ni modo, supongo que solo las pondré cuando las termine en la PAMP para obtener retroalimentación. Saludos. A esto se refiere Felipe con lo del Instagram, con lo que había dicho yo, que el hashtag nada más lo íbamos a difundir en los informes en Instagram, pero te tengo la noticia que ya lo platiqué con el Overlord y él considera que sí tenemos que seguir reportando lo de la PAMP, así que no te preocupes por generar otra cuenta en Instagram. Entiendo, entiendo de repente eso de tener varias redes. Sí puede llegar a ser un fastidio. Entonces, pues vamos a seguir también reportando lo que salga en la PAMP, cómo no. Para que de todas maneras, si la gente pues vea la actividad del grupo y se anime a entrar. Así que no se preocupe usted, ya pronto abriré la carpeta para el informe mensual y seguiremos trabajando como hasta entonces. ¡Saludos, Felipe! Y en la PAMP, mi querido Bruno dice, ¿qué hubo? Ya se extrañaba el podcast. Qué bueno que regresó y en forma de fichas. Esta idea de hacer un glosario está genial, ya que siempre habrá alguien que quiere empezar en los juegos y el hobby. La actitud que tienes de estar ahí para los novatos en este 2021 me parece excelente. A pesar de llevar 2 años con tu podcast, mantienes ese gusto por el seguir aprendiendo y sobre todo el mostrar cómo haces tú las cosas para que quien tenga dudas tenga un punto de inicio. Sigue así y que sea un buen año. Muchísimas gracias, Bruno. Feliz año para ti también. Y pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿No? O sea, ya lo comenté aquí. Esa actitud de tener la mente abierta, digamos, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a aprender. Yo eso es algo que en todos los ambientes en los que me muevo, pues siempre estoy dispuesto a escuchar algo y sacar algo bueno de ahí. Digo, es imposible saberlo todo. Y aun cuando conoces mucho de algo, pues siempre puedes aprender algo nuevo, ¿no? Creo que es una cuestión de, como dices, actitud. El decir, ok, yo sé de esto, tal vez sé bastante de una cosa o de otra, pero a lo mejor viene alguien que no sabe mucho, pero tiene un punto de vista en particular que te puede ayudar a entender otras cosas. Entonces, por eso es que yo siempre invito a la gente a tener una mente abierta y siempre estoy abierto yo a que me digan, oye, enfermo, fíjate que aquí esto podría ser de esta forma, te faltó aquí tal cosa, etcétera, porque pues eso nos enriquece a todos, ¿no? A mí me gusta mucho compartir, me agrada dar un poco de lo que tengo, de lo que he aprendido, porque a fin de cuentas, pues no hay mayor beneficio, ¿no? Pero siempre es chido pasarle a la gente que viene detrás de ti algo de lo que tienes, ¿no? Entonces, pues es un gusto que ya adquirí y que obviamente aquí voy a seguir, Bruno. Muchas gracias y saludos, viejo. Y en el club de la pelea con monitos de plástico, Ludwin me dice, buen episodio, de mucha ayuda para los que comienzan. Solo agregaría el término regla del metro y medio. Dícese del que por su edad avanzada y desgaste visual no puede emplear un empeño mayúsculo en los detalles que imprime a sus miniaturas al momento de enchularlas. Por lo cual, si a una distancia de metro y medio la miniatura se observa mamalona, cumple con dicho principio. Muy buen punto, Esto podría confundirse a lo mejor con distancia social, quién sabe cuándo se acabe este desmadre de la cuarentena, pero sí es algo que es muy cierto, muchas veces la gente nos clavamos cuando estamos pintando las miniaturas, pero hay personas que tienen más como tú esa perspectiva, que dicen, si a metro y medio se ve bien, ahora sí que el muy socorrido, si tiene buen lejos, pues yo con eso estoy contento, ¿no? Y a final de cuentas, pues es que sí, lleva las miniaturas al nivel que tú quieras, güey, y no te agobies por pintarle hasta el último pelo y hasta la última pestaña, ¿no? O sea, está muy cabrón de repente, sobre todo para cuando ya empezamos a tener cierta edad, como dices, clavarse tanto, ¿no? Pero sí, llévenselas relajadas, metro y medio, con que la miniatura se vea bien a metro y medio, ya con esto está chingón. Un abrazo, Ludwin, saludos. Mi queridísimo Mephisto en el sector Hidalgus dice, la neta está mucho mejor el nombre de Incursores Infiltrados del Crepúsculo que el de Guardia de la Muerte. Esto refiriéndose a la cápsula del trasfondo de ese episodio, y pues, a mí la verdad también sí me late eso de Incursores del Crepúsculo, pero pues bueno, Guardia de la Muerte, yo respeto a mis amigos de Norgol, hay cada quien lo suyo, ¿no? Te mando un abrazote, Mephisto, hasta allá, hasta Hidalgo. Y en Midranor Market, mi queridísimo Arturo Miranda, que dice, qué buena sorpresa, no me lo esperaba. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Arturo, como siempre, por escuchar, por acompañarme, viejo. Y espero que lo hayas disfrutado y que disfrutes el episodio de hoy. Y como les decía, fueron pocos comentarios en el episodio de hoy, así que vámonos con los saludos. De entrada, agradeciendo a mis Patreons que, como mes con mes me van apoyando, pues yo voy viendo cómo puedo ir mejorando el equipo, cómo puedo ir solventando algunas suscripciones y cosas con las que mejorar el trabajo que vengo haciendo aquí y obviamente considerar nuevos juegos que venirles a reseñar. Así que agradezco profundamente a quienes en enero me han apoyado, que son Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Matatena y Detestable Games. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y por su confianza. Espero estar a la altura del compromiso. Les mando un muy fuerte abrazo a mi queridísima banda de tiraguaches, a todos mis amigos que ahí seguimos todos pintando nuestros monos, esperando el momento en que nos podamos reunir a jugar. A mis amigos del Palomazo Podcast, Turi, Jima y Carlos, sobre todo, feliz cumpleaños a Jima, aunque no sé si escuches esto, pero que te la hayas pasado muy bien, señor. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Quilandar Tijano, sobre todo Raúl, déjame de mandar esas fotos. Y no, no es lo que ustedes se piensan, Raúl me está mandando sus fotos de sus barcos españoles del Black Seas. Y carajo, cómo me tienta con eso, chingado. Pero bueno, un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, y a César y a todos los Sigmareados. Cálido y fuerte abrazo a mis queridísimos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lili, Talison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge el Güero, Leonino y a todos mis amigos de Instagram, a todos los que están en mi Facebook y en el canal de YouTube, muchas gracias por acompañarme y les mando un muy, muy fuerte abrazo nuevamente. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, a la PAMP, el Club de la Pelea con Mientos de Plástico, Jugadores de Mesa en la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Mark, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito, como cada ocasión, a que revisen el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores. En video tenemos el Overlord Hobby Studio, Studio Oblivion, Bicefalo Board Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, El Trollcast, Mariachi Meeple, El Escuadrón Wargame y Beers and Meeples. De nuevo, muchas gracias por dejarme acompañarles, un fuerte abrazo a todos ustedes y vámonos con lo que sigue. ¿Qué sucedió en la semana? Pues ahora sí estuvo bien, bien floja, la verdad. Ha habido muy poquito, las notas de Wargames prácticamente no hay nada. En Games Workshop, pues estuvieron filtrando, tanto que publicaron algunos de las cosas nuevas que viene con la Death Guard, pero realmente así como que nada más cómo hacer tus cosas en cruzada y algo de Lord of Virulence. Y por ahí se filtraron en internet varias imágenes del códex, lo que parece ser el códex, no está todavía confirmado, pero pues parece ser que son ciertas. Y se filtraron cosas como los rasgos del señor de batalla, algunos estratagemas y demás. Entonces, pues ahí mis amigos de la Guardia de la Muerte ya están sacando algunas conjeturas. Pero pues todavía no hay nada oficial. Veremos qué más muestran esta semana. Pero pues bueno, Guardia de la Muerte es lo que ya está próximo a salir el códex. Así que esperemos más noticias al respecto. Fuera de eso, no hubo ninguna novedad. Pues digo, es de entenderse, estamos a final de cuentas. Bueno, en Inglaterra otra vez están en encierro y demás. Así que las cosas andan flojonas. Pero una nota que salió interesante al respecto en La Voz de Horus es sobre el reporte de ventas de Games Workshop del último semestre del año pasado, de 2020, donde reportan un aumento del 26% en sus ventas. Digo, esto de los dineros a parecer va colado con el tema de hoy, pero pues es que ustedes recordarán desde el año pasado, cuando nos enteramos de aumentos de precios, hicimos algunos análisis de cómo ha subido el Warhammer. Y al principio ingenuamente conjeturábamos que probablemente se viniera para abajo, que vendieran menos, que no hubiera tanta gente entrando. Y ha sido completamente lo contrario. Mencionan en el informe que el lanzamiento de novena edición de Warhammer 40,000 ha sido el más exitoso en la historia de Games Workshop. Y esto, tanto considerando los aumentos, pero sobre todo tomando en cuenta que el 2020 fue un año prácticamente perdido. En términos del juego, por lo menos. Bueno, en muchos términos. Pero en términos del juego en concreto. Pues no hubieron eventos, no hubieron grandes torneos. Donde la gente, pues generalmente, cuando sale un juego, cuando hay novedades, se las compra para ir a estrenarlas, para probar. Está pendiente de los lanzamientos, de las listas y demás. Pues no hubo nada de eso en 2020. En muchos lugares han estado en problemas económicos, vienen recesiones y demás, y Games Workshop vende más. Está cabroncísimo, realmente es algo para ponerse a pensar, creo yo. Por lo menos es llamativo, ¿no? La situación de que pese a todo lo que ha habido el año pasado, Games Workshop aumentó en un cuarto su reporte de ventas, 26%, está bastante cabrón. Pero en fin, pues bueno, ahí seguimos alimentando la maquinaria a final de cuentas, todos los que estamos metidos en esto. Y como no hay más notas acerca de Wargames, les platico un poco de lo que yo he estado haciendo en la semana, de lo que he visto en el hobby y en el friquismo en general, porque hubieron un par de cosillas. Pero bueno, de entrada he estado pintando y mucho. Y eso, digo, bueno, en términos enfermo, ¿no? O sea, yo no pinto de cientos de miniaturas por mes, pero en lo que va del año, que son dos semanitas y fracción, ya llevo casi tres orcos del Blood Bowl, un noble imperial del otro equipo del Blood Bowl, mi Capitán América y Red Skull. Esto, insisto, en lo que va del mes. En las noches de pintura algunos han externado su preocupación. Incluso han sugerido que me haga algún tipo de test, algún antidoping o algo, para saber qué sustancia estoy consumiendo y a lo mejor los pueda ayudar a otros. Y otros se han aventurado incluso a hablar de intervenciones sobrenaturales, ¿no? La realidad es que sí, tal vez haya mucho de eso. Lo que yo decía es que es probable que la Rosca de Reyes me dé poderes de pintar. Vamos a ver hasta dónde me llega el efecto. Pero también todo esto va a que estoy preparando nuevos materiales para el canal. En cuanto lo tenga, pues ya les avisaré para que les echen un ojo y me digan qué les parece. Pero pues sí, le estoy echando muchas ganas a la pintura porque espero sacar varias cosas al respecto. Por otro lado, esta semana por fin llegó a Red Queen un resurtido que tenían pendiente desde el año pasado de Corvus Belli. Y esto en particular porque es importante, porque llegó algo que yo venía esperando desde hace mucho rato, desde el momento en que se los comuniqué aquí precisamente en una noticia. Una miniatura de edición especial navideña de Corvus Belli de Infinity, de un personaje que se llama Fat Yuan Yuan. Este es alguno que han estado sacando a lo largo de los años. Es una miniatura especial, insisto, no es tanto para el juego, bueno, algunas versiones sí. Esta pues no es que tenga una hoja de datos o algo, sino simplemente es un personaje conmemorativo de las fiestas, porque es un Santa Claus. O sea, el personaje de Fat Yuan Yuan es un guerrero así gordo. Y este está caracterizado de Santa Claus en una motocicleta. Puta, qué pinche maravilla de miniatura. El modelo está increíble. El nivel de detalle está maravilloso. Busquen imágenes de eso al respecto, porque realmente está poca madre el modelo. Ya lo armé completo, sí, lo compré, lo recibí ayer y ayer mismo lo armé porque estaba yo fascinado. Les digo, el detalle está chingoncísimo. Así como ando de emocionado, a ver si lo puedo pintar el miércoles en la noche de pintura. Ahí estén pendientes. Pero les digo, realmente la miniatura está hermosa. Y además, como es edición navideña, es conmemorativa, viene en una cajita muy simpática y que trae unos calcetines de Fat Yuan Yuan como Santa Claus. Así que, oye, mata uno o dos pájaras de un tiro porque tienes calcetines, los cuales puedes hacer durar un buen rato. Así que gastas menos en ropa y tienes más monos. Denle una checada si son coleccionistas de miniaturas especiales o algo. Esta realmente vale mucho la pena. Y bueno, alejándonos un poco de los monos, pero siguiendo en el friquismo, esta semana en Disney Plus estrenaron la serie de Wanda y Vision, una nueva serie del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, serie final live action, donde los protagonistas son la Bruja Escarlata, Wanda y Vision. Estuvo muy interesante. Bueno, hubieron opiniones encontradas, porque salieron dos capítulos, van a mantener un formato yo creo así como Mandalorian de un capítulo a la semana, pero ahorita por el lanzamiento sacaron dos, y se entiende porque más o menos son como que van hilados, pero pues sin adelantarles nada, hubieron muchas quejas, mucha gente no les gustó. Vaya, cuando yo estaba viendo con la familia, Doña Enferma y la Enfermita se quedaron así como de que, ¿y qué pedo con esto, no? O sea, como que ya es todo. Y solo hasta el final entendieron como que, ah, mira, está pasando esto, está pasando aquello, ¿no? O sea, sí hubo en general muchos comentarios a disgusto. Yo les invito a que lo vean con mente abierta. Y en lo personal, a mí sí me gustó, sí lo disfruté, aunque sí considero que a lo mejor pudieron haberlo resuelto en un solo capítulo, estructurándolo de otra forma, porque sí fue un poco largo para hacer una introducción, digamos, ¿no? Los que ya lo vieron entienden de lo que hablo, los que no lo han visto lo entenderán. Tengan paciencia, yo es lo que digo, ¿no? A mí sí me atrae mucho la premisa de la serie, se me hace interesante. Y vamos a ver cómo se desarrolla, a lo largo de las semanas veremos. Ya al final igual hacemos un recuento de todo, pero por lo menos a mí sí me está gustando la serie de WandaVision. Denle una checada a los que tengan Disney Plus o que puedan checarlo por algún otro medio alternativo, guiño guiño. Pero pues está interesante, ¿no? Que sigan expandiendo las historias, sobre todo ahora que ya están fuera los Vengadores originales. Pues vamos a ver qué nos promete el futuro en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y por otro lado, igual hablando de series, en Netflix se estrenó la tercera temporada de Disenchantment. La vengo siguiendo desde la primera temporada porque es el proyecto más reciente de Matt Groening. O si hay algún despistado que no sabe quién es Matt Groening, pues es el creador de Los Simpson. Esta serie que se ha mantenido durante tantos y tantos años, aunque a mí en lo personal debieron matarla hace más de 20. Pero bueno, no podemos negar el talento de Matt Groening. Yo soy fan de Futurama también, por ejemplo, otros de sus proyectos, que siempre me ha encantado el humor y los personajes que sacan. Y no es la excepción con Disenchantment. A mí sí me ha gustado mucho desde el principio. Digo, es un humor muy particular a final de cuentas, pero es muy interesante porque esta es una historia que lleva una trama que se va siguiendo a lo largo de las temporadas, que todavía no sabemos dónde va a parar. De repente como que empieza a dar algunas vueltas extrañas. Sobre todo, a lo mejor la primera temporada no se veía tanto así, sí parecía que los capítulos no tenían mucha secuencia. Sin embargo, no sé si era porque la primera temporada era experimento. A partir de la segunda, ya toda la historia lleva una secuencia que se sigue manteniendo hasta la tercera y van recuperando elementos de la segunda, de la primera. Es interesante, los personajes ahí me divierten muchísimo, pinche Lucy es cagadísimo, Tia Vini, Soh, obviamente. Entonces, yo les recomiendo Disenchantment, que le den una checada a la serie. Si son fans de Los Simpsons, si son fans de Futurama, pues realmente Disenchantment vale la pena. No he terminado de ver la temporada, realmente apenas llevo como 4 o 5 capítulos. Pero lo que he visto hasta el momento me está gustando. Así que si no tienen algo que ver, chéquenle en Netflix a Disenchantment. Y por último, algo que mencioné en las recomendaciones de podcast es que escuchen Beers and Meeples. Este es un podcast acerca de juegos de mesa, también como todo esto en lo que estamos. Pero muy interesante, con una perspectiva muy particular. Porque los anfitriones, que son Moe y Cheverop, hablan tanto de juegos como de cervezas. Y es muy, muy interesante la plática entre ellos dos. Este podcast ya tiene un rato, salió el año pasado. Y yo lo había escuchado un par de veces. De repente, se lo comentaba Moe, me perdí un poco. Porque solo sale en Spotify, me parece. Pero el punto es que me invitaron precisamente a colaborar con ellos. Entonces me dieron una sección que se llama 5 minutos de plástico. Donde mi propósito es corromper las mentes de más personas que aún no han caído en nuestro hobby. Porque les platico, la intención es platicarles acerca de wargames de miniaturas, de pintura de miniaturas, de cosas así. Pues ya saben que está muy hermanado tanto el pintar miniaturas, no es exclusivo de los que estamos en los wargames de plástico. También todos los que tenemos juegos de mesa en algún momento nos entra la cosquillita. Así que qué mejor manera de conseguirnos nuevos adeptos y de propagar la enfermedad, la fiebre del plástico, que colándome en otro podcast. Así que un saludo a Moe y Chevero, muchas gracias por la invitación. Y los invito a que busquen el podcast de Beers and Meeples en Spotify. Denle una checada para que escuchen otra perspectiva diferente sobre los juegos de mesa y las cervezas. Y en la cápsula de trasfondo de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un suceso en el universo de Warhammer 40.000 que es un momento, considero yo, definitorio, y es la caída de la Ciudad Perfecta. Una vez que se descubrió la verdad, fue cuestión de tiempo para que el emperador censurase a los portadores de la palabra. Los eslabones de la cadena de causas y efectos están mal registrados, pero parece que el emperador esperó un tiempo después de que llegaran los primeros informes a su corte y que incluso envió misiones a examinar los mundos conquistados por los portadores de la palabra. Solo podemos especular sobre la razón de esto. Quizás no quería creer que su hijo hubiera hecho algo así, quizás quería asegurarse, o quizás simplemente reunía información antes de actuar. Algunas fuentes indican que el emperador se dirigió a Lorgar durante este tiempo, y que incluso le advirtió que si persistía en su comportamiento tendría que sufrir las consecuencias. No podemos saber ya si esto es cierto, pues mucho se ha olvidado y mucho más no debe ser recordado. En cualquier caso, al final el emperador actuó. Dejó a un lado sus empresas y convocó a otro de sus hijos, Robut Gilliman, primarca de la 13ª Legión. Este tenía una reputación de liderazgo cuidadoso y honestidad inflexible. Nadie más fue testigo de lo que padre e hijo hablaron, y Lord Gilliman se negó siempre a hablar de ello, pero quizás se puede adivinar por qué el emperador escogió a los Ultramarines para aplicar su censura. Parece evidente que el emperador no deseaba quebrar a Lorgar o a sus hijos, sino simplemente encauzarlos de nuevo en la dirección correcta. La 13ª Legión tenía un historial ejemplar de victorias y de mundos conquistados. Ultramar era entonces un reino creciente, de centenares de sistemas obedientes y prósperos. Por toda la galaxia habían hecho crecer las fronteras del Imperio con energía y pensando a futuro, en lo que debería hacerse al concluir la guerra. Eran el espejo y la sombra de los portadores de la palabra, similares en tantas cosas y distintos en otras tantas. Un ejemplo viviente de lo que los portadores de la palabra podían ser. Quizás ese era el mensaje implicado por la elección de los Ultramarines, que habría esperanza más allá de la vergüenza que habían de sufrir. Fueran cuales fueran las sutilezas del mensaje de la censura, este sería entregado, no obstante, de una forma que no podía dejar dudas en su significado. En el 964 del milenio 30, 43 años antes del inicio de la herejía de Horus, el emperador, acompañado por Malcador el Sigilita y Robut Gilliman, encabezó a la Legión de los Ultramarines y a una fuerza de la Legio Custodes al planeta Kur, muy querido por los portadores de la palabra, para destruir su capital, Monarquía, llamada la Ciudad Perfecta, por la intensa devoción religiosa y el alto número de catedrales y monumentos dedicados a la adoración del emperador como el dios de la humanidad. Tras la destrucción de la urbe por los Ultramarines y la llegada de toda la Legión de los Portadores de la Palabra, formada por 100.000 marines espaciales, se ordenó a estos que se formasen a la vista de las humeantes ruinas de Monarquía, donde fueron humillados y reprendidos por el emperador. Este forzó psíquicamente a todos los presentes, incluido a Lorgar, a que se arrodillaran ante él sobre las cenizas de la ciudad que representaba todo aquello que habían creído y hecho, y les explicó que le habían fallado a él y a la humanidad. Él no era un dios y no permitiría que esa creencia se extendiera en sus dominios. El emperador partió dejando un primarca escarmentado y a una legión humillada. Lorgar quedó aturdido por el reproche de su padre y su rechazo a su veneración, sumiéndose en una profunda melancolía. Y muchos creen que esto fue el punto de partida para una serie de eventos que sacudieron a toda la galaxia. Si quieren saber más en concreto sobre este acontecimiento, les recomiendo la novela del primer hereje de la saga de la herejía de Horus. La verdad, a mí me gustó mucho. Y bueno, gracias a Edgar Cruz, que se encarga de recopilar estas cápsulas de distintas fuentes para compartir con nosotros en el grupo de Terra Invicta. Y yo con gusto aquí se las traigo para que las escuchen. Y pasando al tema de hoy, el costo de los wargames de miniaturas. Esto es un tema que está rodeado de muchos mitos, muchos malos entendidos tal vez, y sobre todo muchas complicaciones para los esposos que nos metemos en esto, pero bueno, vamos a tratar de poner un poco de luz al respecto. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice? En general, la concepción que tiene todo mundo en el ambiente de los juegos de mesa es que los wargames son caros. Es algo que yo he mencionado aquí en distintas veces cuando me han acompañado invitados y todos, pues estos no son parte de la canasta básica, no son una cuestión fundamental y que sí tienen un cierto costo. Efectivamente son algo caros. Sin embargo, pues me puse a revisar los costos de distintas unidades en distintos sistemas de juego para tener una perspectiva de más o menos cuánto se lleva una inversión inicial para conocer un wargame y después cuánto nos puede costar el mantenerlo. ¿Cuánto es el costo por ir comprando más y más cosas hasta más o menos tener un ejército o facción, dependiendo del juego, más o menos considerable, que se pueda jugar cómodamente, que sea versátil, digámoslo así? Pero bueno, antes de entrar al detalle de los costos, considero necesario hacer algunas reflexiones para tener un punto de vista, una comparación más justa. Primero, por ejemplo, ¿es caro entrar en los wargames? ¿Es caro estar metido en un wargame en comparación con qué? La comparación más directa que tenemos en nuestro ámbito, a final de cuentas, la mayoría de nosotros aquí no solo estamos metidos en los wargames de plástico, sino que consumimos distintos tipos de juego de mesa. Y es muy caro en comparación, esa sería la pregunta, ¿es más caro estar en un wargame de miniaturas que en juegos de mesa nada más? Primero hay que pensar, creo yo, en el perfil del consumidor. Hay personas que compran muy casualmente los juegos de mesa, así como para entretenerse un rato nada más. Y le pueden sacar demasiado jugo a una colección muy corta, porque pues solo juegan de vez en cuando, hay visitas, cosas por el estilo, digamos. Obviamente ese perfil pues queda completamente descartado. Por otro lado, también a quienes no podemos considerar es esa gente que se compra todas las cosas conforme van saliendo y que tiene una colección interminable de juegos. Y ya voy a dejar de hablar en tercera persona porque a final de cuentas yo soy parte de esa población. O sea, me refiero a los que están cazando lanzamientos, a los que participan en Kickstarters y demás. Pues tampoco somos el mejor referente en comparar costos de uno u otro tipo de hobbies o aficiones, porque a final de cuentas gastamos de forma desmedida y entonces no somos ejemplo de nada. Sino que más bien podemos considerar a un jugador promedio, a una persona sensata, que si bien va construyendo una ludoteca considerable, digamos que es una persona ficticia que es controlada y que en promedio se compra 2 juegos de mesa al mes. El costo de los juegos de mesa, eso sí, varía mucho, ¿no? Hay juegos que son bastante simples, que son muy sencillitos, cajas pequeñas, todos los party games, que pues son bastante baratos, evidentemente. Hay juegos muy especializados, que son cajas enormes, con montones de miniaturas y demás, que también los costos, pues aquí por el contrario, son muy elevados. Así que para no irnos muy disparado en los costos de los juegos ni demás, vamos a suponer que nuestro sujeto hipotético se gasta unos 2.000 pesos al mes en comprar juegos de mesa, lo que podría ser a lo mejor 2 juegos de mesa medianos. Si esta persona, muy prudente y muy controlada, mantiene ese ritmo, estamos hablando de que en un año compraría 24 juegos de mesa, por un total de 24.000 pesos. Uno de los puntos interesantes que voy a retomar en la conclusión es que esta persona que tiene esos 24 juegos y que su colección va creciendo, ¿cada cuándo salen a la mesa? Generalmente, alguien que tiene una ludoteca ya más o menos considerable, en una sesión de juegos, pues a lo mejor saca 1 o 2 favoritos y tal vez busca estrenar uno nuevo, ¿no? Dependiendo de los hábitos del grupo o con quienes participe y demás. Y entonces, pues prácticamente por estadística, alguien que tiene ya más de 50 juegos, muchos de ellos, sobre todo los nuevos, a lo mejor verán mesa una vez al año. Así que como parte de esta reflexión, vamos a llevarnos el concepto o la idea de la relación costo sobre tiempo de juego, ¿sí? Las horas de diversión. Y veremos cómo lo podemos comparar en relación a juegos de mesa con wargames de miniaturas. Lo veremos ya, insisto, más adelante en las conclusiones, que a lo mejor la inversión inicial puede ser más fuerte para un wargame, pero que después esta relación puede ser mucho mayor. Pero bueno, antes de platicar de lo que me estuve encontrando, les cuento un poco la metodología que utilicé para este estudio. Perdón por los términos, pero esta semana he estado trabajando mucho en mi tesis, lo cual me ha estado ayudando, pero me quedé con ese chip en la cabeza, ¿no? Que creo que también me ayudó para preparar este programa. De entrada, el universo del estudio son solo algunos de los wargames que hay aquí en México, en concreto aquí en México. Algunos de ellos pueden ser de los más sonados o de los que más se han visto recientemente, pero digo, sobre todo los que tomé para muestra son de los que conozco un poco, pero sobre todo y muy importante, de los que se pueden encontrar precios en línea para tener un punto de comparación. Porque hay algunos sistemas de juego que los manejan solamente 1 o 2 tiendas y que no manejan, por ejemplo, un sitio web donde puede uno tener los precios actualizados. Entonces, pues estos no me dan un punto donde yo pueda tomar precios para tener un cálculo más fijo. Los precios que voy a presentar también son promedios y están redondeados, ¿no? No tomé el catálogo de una tienda en particular, o sea, no es el precio exacto de que pueden encontrar en tal tienda. A lo mejor en algunos lados se encontrarán un poco arriba, un poco abajo, sino simplemente estoy dando un promedio de los costos y tal vez tú en tu tienda más cercana, tu tienda de confianza, pues los consigas a un precio diferente. Simplemente, insisto, estamos hablando de un promedio. Obviamente otra cosa es que todos los precios de los que voy a hablar pues son en pesos mexicanos. Porque precisamente pues el estudio habla de lo que nos cuesta aquí en México entrar a un wargame y cuánto nos cuesta ahí mantenernos. Y obviamente pues de lo que hay disponible en nuestro mercado. Una disculpa para todos mis amigos que escuchan fuera de este país, pues porque no voy a hablarles en una moneda que les sea común. Solamente si tienen la curiosidad de saber cuánto nos cuesta un wargame aquí en México en relación a lo que cuesta en otros países, porque también creo que eso es algo interesante, Por ejemplo, comparando cuánto nos cuesta un juego de determinada marca aquí en México en comparación de España o de algún otro país de Latinoamérica o de quien escuche en Estados Unidos, cosas por el estilo. Pues bueno, si tienen la curiosidad, yo ahorita que estoy grabando esto, revisé el tipo de cambio del peso en relación a otras monedas y en relación al dólar, estamos hablando que casi está en 20 pesos mexicanos. Y con el euro estamos casi en 24 pesos. Digo, estoy redondeando igual aquí, no es una clase de economía, ¿no? Pero para quien quiera, para quien tenga la curiosidad, pues bueno, puede tomarlo a partir de eso. Y ahora, ¿qué datos fueron los que yo busqué en cuanto a los precios de los juegos? Pues uno, y que es de los más interesantes para mí, es cuánto cuesta conocer un juego. O sea, si yo simplemente quiero probar el sistema, ¿cuánto me va a costar? Por otro lado, es cuánto cuestan en promedio las unidades de determinado juego. Recordando un poco en el glosario del episodio anterior, la unidad es el elemento con el que interactúa el jugador, que pueden ser una unidad estar compuesta de 5 soldados, una unidad puede estar compuesta de un tanque o de un personaje, dependiendo del sistema de juego. Pues bueno, las unidades, dependiendo precisamente porque son muy variadas, van a tener costos diferentes y eso es otro de los datos que busqué yo. Un aspecto también muy importante es si el juego requiere materiales, reglamentos, accesorios específicos. Porque hay algunos juegos que podemos utilizar cualquier tipo de dados, por ejemplo, que las reglas están disponibles en línea y demás. Y entonces esto pues cambia el costo de entrar al juego. Y por último, algo que busqué es cuánto cuesta una lista más o menos completa de un juego. Insisto, yo no conozco bien la dinámica de todos los juegos, estoy más o menos metido en varios, pero no te puedo decir, pues una lista de tantos puntos en tal juego te cuesta tanto exactamente, ¿no? Sino simplemente un promedio a partir de los costos que estuve viendo aquí, de los de lo que más o menos puede llevar una lista, es el aproximado que les tengo. Y entonces, los aspectos que vamos a tener es cuánto nos cuesta conocer el juego, cuánto nos cuesta empezar en el juego sin una caja de inicio, sino que comprando todos los elementos por separado, y cuánto nos cuestan las unidades individuales de cada juego, ¿no? Y ahora otro aspecto importante a tener en cuenta es que no hay un equivalente directo entre los distintos juegos de los que voy a hablar, porque varían mucho en cuanto al tamaño, por ejemplo. Un juego táctico, por ejemplo, Warhammer 40,000 o Sigmar, pues no es ni de lejos lo mismo la cantidad de miniaturas que vamos a tener que comprar que un juego como X-Wing o como Marvel Crisis Protocol, donde la cantidad es pues, menos de un décimo lo que vamos a necesitar para jugar, pero pues lo que sí podemos comparar es cuánto nos cuesta, insisto, entrar al juego. Simplemente hay que tener en cuenta estas escalas para poder decir, bueno, tal juego me va a costar tanto para poder entrar bajo sus condiciones. El punto no es decir, este juego es el más caro nada más porque sí. Los juegos cada uno tiene un costo distinto, como van a poderse dar cuenta. Hay cuestiones interesantes, algunas cifras que me llamó la atención a la hora que las fui encontrando, pero insisto, no podemos pasar parejo nada más decir, entrar a Warhammer me cuesta tanto, entrar a Infinity me cuesta tanto, porque son distintos en la cantidad de miniaturas que van a requerir, en el tipo de accesorios, etc. Y no simplemente, insisto, no es para decir que un juego es más caro que otro, que un juego es mejor que otro, o que métanse en este juego si quieren gastar poco, ¿no? A final de cuentas, el entrar a un juego no es nada más por buscar el precio, sino porque nos interesa. Aquí lo que estoy buscando yo nada más es darles una perspectiva de más o menos cuánto les puede costar y de que pues no son tan caros como parece. Ahora, una advertencia muy importante antes de seguir. Si tú vas en el auto escuchando esto en las bocinas del coche y tu esposa está a tu lado, te recomendaría que en este momento pares la reproducción del programa y se pongan a platicar. Si lo estás oyendo en altavoces o en algún otro dispositivo, pues lo mismo, ponte audífonos o escucha después el programa porque pues tal vez puedan haber algunos malos entendidos. Como voy a hablar de números que pueden sonar escandalosos, no quiero ser el responsable de que si vas manejando hay un choque, que haya algún tipo de herida, de repercusiones en la relación, cosas por el estilo. Y bueno, un mensaje a las esposas que están oyendo esto y a lo mejor ya no le van a dejar mutearlo, tal vez debió haber hecho la advertencia antes. Simplemente tengan un poco de paciencia y escuchen hasta llegar a las conclusiones. Sobre todo, los costos que voy a mencionar no es muy común que alguien los pague completos de entrada, sino que son los costos que se van a ir dando con el tiempo de estar en el juego y que precisamente es parte de lo que quiero mencionar en las conclusiones. Así que por favor, no le pegues, escucha. Y bien, pues vámonos en orden, voy a ir agarrando distintas marcas. Y la primera que voy a tomar es porque es a lo mejor uno de los ejemplos más citados hablando de juegos caros, y es Warhammer 40,000. Warhammer 40,000 es un juego táctico, es un juego donde se utilizan ejércitos, donde las listas, pues bueno, se pueden componer a 500, 1000 o 2000 puntos, ese es más o menos el estándar. Y hay ejércitos distintos, que algunos manejan más miniaturas que otros, hay algunos que tienen una enorme variedad en el catálogo. Y bueno, es un universo muy amplio, entonces lo que voy a hablar es demasiado general y voy a dar un ejemplo a partir de mi caso en particular, porque es en el que estoy más metido. Primero, ¿cuánto me cuesta entrar a Warhammer 40,000 si yo lo quiero probar? Sobre todo en todos los casos que voy a mencionar, la mejor manera de probarlo, o sea, simplemente de ver cómo es el juego y tener una probadita, una experiencia básica, si lo quieren ver así, son con cajas de inicio. Esto es algo que ya he mencionado en muchas ocasiones, que las cajas de inicio son la mejor manera para entrar a un wargame de miniaturas. Y como van a escuchar en los números que les traigo, casi en todos los casos hay una opción así. Y para conocer el juego es la mejor. Ahora, es muy diferente si nada más dices, pues voy a comprar una caja de inicio para conocer el juego, a ya estoy seguro que quiero empezar en este juego y voy a comprar lo que quiero y o necesito. Porque entonces obviamente los costos van a ser muy diferentes. Así que empezando con Warhammer 40,000, si simplemente quieres conocer el juego, si tienes la curiosidad de ver cómo es, la mejor opción, decía yo, son las cajas de inicio. Ahorita en la novena edición hay tres, la que son el Recluta, la Elite y la edición de mando. En estos casos, la opción más adecuada para iniciar es la caja de mando, que tiene elementos de escenografía, tiene dos ejércitos, dos grupos pequeños de Space Marines y de Necrones, tiene accesorios, tiene un libro de reglas, lo cual es muy importante, tiene daditos, cosas por el estilo, y todo eso en una sola caja tiene un costo aproximado de 3,600 pesos. Tú comprando esa caja ya tienes completo el Warhammer 40,000 para que jueguen dos jugadores en la demostración. Es una demostración muy básica, pero donde puedes darte una empapada completa de lo que es el sistema de juego. Digo, esto no suena tan escandaloso. Si lo comparamos con juegos de mesa, como decía al principio, pues hay algunos que están muy cercanos a ese precio. Sin embargo, donde la cosa se empieza a poner escabrosa, donde la marrana tuerce el rabo, es en el costo que pueden llegar a tener las unidades. Aquí, por ejemplo, una unidad pequeña, tipo vehículo, no sé, una motocicleta, un robot pequeño, un monstruito, un personaje, tienen un costo aproximado promedio de 800 pesos. Algo muy importante es que en Warhammer 40,000 no te cobran nada más por el tamaño de la caja. Muchas veces te cobran más caro un personaje. ¿Por qué? Pues por razones inescrutables. Pero a final de cuentas, en promedio, un personaje, dependiendo del ejército y demás, puede andar entre los 600, 800, 1000 pesos. Dependiendo del ejército, dependiendo del modelo. Unidades medianas, que ya sean cajas donde viene un cierto número de tropas, por ejemplo, o un vehículo medianito, un robot más grande, cosas por el estilo, tienen un costo que va oscilando entre los 1,200, 1,600 pesos. Y unidades grandes, que ya estamos hablando de robots, de tanques, de cosas por el estilo, van a ir de los 2,000, 2,500 más o menos como estándar y más, ¿no? Hay personajes como los Primarcas, Caballeros Imperiales, que tienen costos superiores a los 3,000, 3,500 pesos. El problema es que no se puede establecer así muy fácilmente un mínimo para un ejército de Warhammer porque varían mucho entre las distintas facciones. O sea, tú simplemente considerando eso, podrías decir, pues yo necesito comprar tantas unidades para tener un ejército, pero no es tal cual así, porque varían mucho de acuerdo al tipo de facciones, varía mucho la disponibilidad de modelos para esas facciones. Por ejemplo, los Space Marine tienen el catálogo más grande de Games Workshop de unidades disponibles, y los ejércitos de Space Marines ocupan menos miniaturas. Entonces tú, para tener un ejército versátil, pues necesitas varias composiciones de listas diferentes, por lo cual tienes que comprar distintas miniaturas o distintas unidades. Y entonces el costo va a ser bastante más elevado, dependiendo de lo que quieras jugar. Yo hice un ejemplo insisto, esto es muy, muy por encima, pensando en Space Marines, a un aproximado de 1000 puntos, y tengo otro que se los digo, pero bueno, con Space Marines, considerando si tú quieres iniciar un ejército de esta facción, lo primero que vas a necesitar comprar es el reglamento, porque no hay una caja de Space Marines que tenga reglamento. Entonces, el reglamento de la edición cuesta aproximadamente 1500 pesos. Después tienes que comprar tu códex, que está aproximadamente en 1100 pesos. Esos dos son gastos que ya están ahí fijos. Hay unas ciertas cajas de las facciones de Warhammer 40.000 que traen varios modelos, entonces tomemos también como punto de partida una de esas, que son las cajas de Combat Patrol, que tienen cerca de 500 puntos, bueno, prácticamente 500 puntos en unidades. Y para completar los otros 500 puntos, algo así muy por encimita, insisto. Bueno, la caja de Combat Patrol tiene un costo aproximado de 3.100 pesos, más o menos. Más un Capitán, que tiene un costo como de 800 pesos. Un Invictor, que son 1.300. Y un Outrider, que son otros 1.300. Nos da un total de 9.100 pesos. Hablando de una lista a 1.000 puntos de Space Marines con los libros necesarios. Hice otro ejemplo que sí me es más cercano, que es de mi facción, el Imperio Tau, de una lista a 2000 puntos, que digamos en Warhammer 40.000 es como el ideal. 2000 puntos es el tamaño de partida más saboreable, porque es con un ejército grande, son las partidas largas, con la mesa llena de monos. Ese es como que el estándar al que tiramos, si bien no es el más cómodo o el más práctico, pero sí es a lo que buscamos llegar los jugadores. 2000 puntos de un ejército es más o menos. Y pensando en el Imperio Tau, con una lista a 2000 puntos, que es más o menos una parecida a la que yo he jugado, lo mismo podemos tomar como punto de partida una caja de las Battle Forces que salieron en diciembre, que son muy buena opción porque traen muchas miniaturas a un menor precio. Entonces lo malo es que no se pueden conseguir todo el tiempo. Pero vaya, pensando en economizarle un poco, que conseguimos una Battle Force Tau, que la pura caja son casi 1000 puntos y tiene un costo de 4500 pesos. Yo a esa lista le agregué un Riptide, que cuesta 2400 pesos, un Fireblade, que está en 650, dos Broadsides por un total de 2400 pesos, una caja de Start Collecting, que anda rondando los 2100 pesos, el Codex, que aunque no ha salido el nuevo, supongamos que va a costar algo similar al de Space Marines, 1100 pesos, y el reglamento, porque igual este no viene en ninguna de las otras cajas, otros 1500 pesos. Nos da un total de 14550 pesos. Ojo, nada más una cosa importante, no los tienes que gastar de entrada. Digamos que para llegar a una lista de 2000 puntos, en el caso de los Tau, eso es más o menos el costo. Ahora, normalmente no vas a ingresar al juego con una lista completa de 2000 puntos, sino que la vas a ir creciendo. Pero vaya, ahí tenemos unos cuantos parámetros para irnos haciendo idea. Recapitulando, el reglamento de Warhammer 40.000 tiene un costo de 1500 pesos. Los reglamentos más o menos 1100, una cosa por el estilo. Hay otros que son los suplementos que también van a estar los Space Marines, que cuestan como 600. Para comenzar a jugar, una caja de inicio de dos jugadores cuesta 3600. Y con esta incluye todo. Y para armarte una lista mediana de Space Marines, 9100. A 2000 puntos grande de Tau, 14500. Digo, son los costos más o menos. Así suena, bastante fuerte, sí. Pero acordémonos, pensemos en el precio más alto, 14500, y llévenselo para el final. Y bueno, algunos puntos a mencionar sobre el juego es la enorme variedad de miniaturas y de facciones. Esto pues aumenta, ¿no?, lo que uno puede gastar en cuanto a ir formando un ejército. O sea, siempre va a haber algo que quieras comprar. Eso es, le agrega a los costos. Tiene accesorios, o en este caso los reglamentos, son otro aspecto en el que tienes que invertir. Así que esto le agrega al costo del juego. Por el lado de accesorios, al menos en este no necesitas comprar. Se utilizan dados de 6 caras normales, que tú puedes usar cualquiera que quieras. Sistemas de medición o instrumentos de medición, que puede ser flexómetros, reglas de plástico, lo que sea. Entonces, los únicos accesorios más allá de las miniaturas son los reglamentos. La escenografía y todos esos otros aspectos, tableros y demás, son opcionales. Tú puedes jugar en cualquier superficie. Entonces, los únicos costos implicados en el juego son miniaturas y reglas. Del otro gran wargame de Games Workshop que se juega aquí en México es Age of Sigmar. De este no hice un análisis detallado porque realmente son muy parecidos los costos entre Hammer y Sigmar. De entrada, por ejemplo, una caja de inicio de dos jugadores, que la clásica es el Soul Wars, que es entre Stormcast Eternals y Nighthounds, tiene un costo aproximado de 3.500 pesos, muy similar al costo de la caja de comando de novena edición de Hammer 40.000. Y pues los ejércitos más o menos van a tener un precio muy similar, el sistema de precios es prácticamente el mismo entre Hammer y Sigmar, así que prácticamente podemos decir que los costos son casi iguales. Obviamente van a variar dependiendo del tipo de ejército, discúlpenme César y los Sigmareados si estoy diciendo alguna salvajada, pero podemos pensar, creo yo, que es algo que está más o menos en el mismo nivel. Pasando a otro juego, que es el Infinity de Corvus Belli, aquí nada más voy a hablar de Infinity, y tenemos que existen distintas cajas base para iniciar el juego de dos jugadores, que traen dos facciones, un poco de escenografía de cartón, accesorios y demás, que si bien ahorita de N4 me parece que no ha salido ninguna, todavía existen algunas de las ediciones anteriores, y tienen un costo aproximado de 2.500 pesos. Igual tú con una caja de estas tienes suficientes miniaturas para poder jugar entre dos personas y todos los accesorios necesarios. Por otro lado, los elementos individuales del juego, las unidades, aquí hay mucha variedad, pero la manejan también ciertos costos estandarizados, digamos, las aproximaciones. Hay personajes que tienen costos aproximados entre 300 y 400 pesos. Están las unidades grandes que son los tags, los robots, que tienen un costo aproximado de 1000 pesos. Están los Army Packs o los Action Packs, que pueden llegar a costar algo así alrededor de 2.000 pesos, y que prácticamente es una caja de un ejército completo. Y hay otras unidades que traen variedad de tropas, robots, cosas por el estilo, motocicletas, etc., cuyos costos pueden rondar los 600 a 1.000 pesos. Y por último está el reglamento, que igual tiene un costo de 1.400 aproximadamente. Entonces, estos son los costos individuales del Infinity, de los distintos componentes. Así que para entrar, como en el mismo caso de los anteriores, una caja de dos jugadores, estas tienen un costo aproximado de 2.500 pesos y con esto ya tienes toda la experiencia de juego. Por otro lado, si tú te haces un ejército, ¿qué va a implicar? Sin pensar en puntos, sino simplemente, a lo mejor para tener variedad, te vas a comprar un Army Pack, uno o dos personajes, una unidad de apoyo, un tag o alguna otra cosa, pues más o menos, haciendo números redondos, te puedes gastar unos 5.000 pesos, 5.100, más los 1.400 de tu reglamento. Estamos hablando de unos 6.500 pesos para hacerte una lista funcional. Repito, números aproximados, sin entrar en un puntaje específico porque no se los manejo, pero sí es una aproximación a cuánto puedes gastar para tener una lista medianamente versátil, digamos, de un ejército. 6.500 pesos para entrar a Infinity con tu propio ejército. Evidentemente estos precios son muchísimo más bajos que los del ejemplo anterior. Y en cuanto a los puntos del juego, la variedad de unidades pues es también bastante amplia. O sea, aunque tú utilizarás una cierta unidad en una partida, en una lista, hay muchas disponibles para los ejércitos, tanto personajes, comunidades de apoyo, como tags, etc. O sea, sí hay mucha variedad, o sea, va a haber mucho que comprar. La ventaja es que para jugar no se utilizan tantas miniaturas. Este es un juego más tirándole a escaramuzas. Digamos que es un intermedio entre escaramuzas y táctico. Sí se utilizan varias miniaturas, pero no tantas. Así que el gasto no es tan fuerte. Otra ventaja es que no requiere accesorios exclusivos. Si bien utiliza dados de 20 caras, estos son muy comunes. Puedes utilizar los de cualquier sistema de juego. Cualquiera que consigas en una tienda de juegos dados de 20. Es muy accesible, entonces esta es una ventaja. Y otra de las ventajas es que las reglas son libres. Si bien puedes comprarte tu libro de reglas que trae el trasfondo y que trae muchos detalles, las reglas del juego como tal están disponibles gratuitamente en la página de Corvus Belli, a diferencia de otros casos. Entonces ese es otro punto a favor. Y ahí tenemos ya entonces los aproximados de costos para entrar a Infinity. Otro juego de Games Workshop, que ese sí ya es un nivel prácticamente de escaramuzas, es el Blood Bowl. Este juego tiene una caja de inicio, también como en otros casos, con un costo que oscila entre los 3.100 pesos. Esta caja incluye reglamento, dos equipos, accesorios como dados, unidades de instrumentos de medición y un tablero. Todo lo necesario para que dos personas prueben la experiencia. Comprando las cosas por separado, los distintos equipos de Blood Bowl van oscilando sus costos, pero rondan los 1.000 pesos. El libro de reglas tiene un costo de 1.100 pesos. Los tableros tienen un costo de 1.200 pesos. y los juegos de dados, un costo aproximado de 400. Y además, para algunos equipos existen personajes individuales que pueden costar unos entre 600 y 800 pesos. Entonces, para entrar a Blood Bowl, un kit de inicio para dos jugadores, 3100 pesos. Armarte un ejército, o en este caso un equipo, y todos los accesorios necesarios, un costo aproximado de 4500 pesos. Aquí, como ven, realmente la caja de inicio es mucho mejor opción. El único problema, y que no lo mencioné en los otros casos, es que las cajas de inicio pues no tienen todas las opciones. Tú entras con lo que hay ahí y punto. En el caso de Blood Bowl pues son orcos y nobles, pero si tú ya quieres ingresar al juego sin comprar una caja de inicio, sino con el ejército que a ti te interesa, o el equipo en este caso que a ti te interesa, pues sí, todos los costos por separado se incrementa a 4500 pesos, porque en cuanto a los puntos del juego, como ventaja tenemos que hay pocas unidades, o sea, existen solamente equipos completos, salvo los que tienen algún personaje adicional, pero tú compras una caja con el equipo completo, así que por cada equipo que quieras es comprar una caja. Pero si suponiendo tú entras a Blood Bowl con un solo equipo, pues solo compras eso, pero tienes que comprar el libro de reglas, tienes que comprar un tablero, tienes que comprar dados, porque este sí utiliza dados exclusivos, no puedes utilizar dados de cualquier otro tipo, porque algunos vienen con caras especiales, hay dados de 16 caras y demás. Entonces, pues prácticamente tienes que comprar el set de dados. Y esos son los puntos, entonces, para encarecer o reducir los costos del juego. Pasando a otra línea de juegos, tenemos el clásico X-Wing, que es el juego donde yo inicié en muchas de estas cosas. Y como en los demás, X-Wing tiene una caja de inicio. Bueno, antes de mencionar, X-Wing es un juego de escaramuzas. Es un juego donde los participantes traen una lista que puede promediar entre 2 y máximo 8 naves, no se utilizan más. Y X-Wing tiene cajas de inicio, hay una para dos jugadores, que tiene un costo aproximado de 1100 pesos. Y también hay en algunas de las facciones, hay cajas de inicio de la facción, donde solo puede jugar un jugador. Y esas igual tienen un costo muy similar de 1100 pesos. Ahora, en X-Wing también los costos están muy similares, está muy estandarizado al tamaño de las naves. Aquí solo tenemos naves chicas, medianas y grandes. Las naves chicas tienen un costo aproximado de 600 pesos, las medianas un costo aproximado de 800 pesos y las naves grandes de 1100 pesos. Ojo, naves grandes refiriéndome a Halcón Milenario, al Slave One, cosas por el estilo, un Lambda Shuttle, los distintos transportes así. No a las naves épicas, que esas ya tienen un costo aparte, pero que no se utilizan en el juego regular. Además, X-Wing maneja accesorios como son los dados, que esos sí son necesarios, y algunos otros que son opcionales, ¿no? Pero pongamos los dados, que están en 300 pesos. Entonces, para tener la experiencia del juego, con 1100 pesos, tú y un amigo pueden jugar con lo que viene en la caja de inicio. Obviamente, de nuevo, como en los otros, es una selección muy limitada, simplemente es para probar la experiencia. Pero ya como jugador que está decidido a entrar y que vas a ir comprando tus naves, va a depender mucho del tipo de lista que quieras usar y pues la cantidad de naves que requiera, pero con un aproximado, combinando entre unas cuantas naves chicas y medianas y tus dados, te vas a gastar aproximadamente 3000 pesos para ingresar a X-Wing. En cuanto a los puntos, por un lado, si bien no hay tantas unidades en el juego, sí vas a necesitar comprar más de una, dependiendo de la lista. Para poder tener variedad en el juego, sí vas a necesitar comprar varias naves. Pero, sin embargo, no hay una gran cantidad, ¿no? Un punto a favor es que no tiene un reglamento físico. Las reglas están disponibles en línea, así que no tienes que gastar en eso. Punto en contra es que tienes que utilizar accesorios exclusivos. Son dados de 8 caras, pero son especiales para X-Wing. Así que si no compras una caja de inicio, tienes que comprarte tus dados. Y seguramente vas a necesitar dos paquetes de dados. Y además el mazo de cartas de daños, que también es un elemento necesario en el juego y que no viene fuera de las cajas de inicio. Que esto tiene un costo aproximado de otros 200 pesos. Por eso es pensando en 3000 cacho de pesos, lo que tú necesitas como de un solo jugador para iniciar un X-Wing. Sin embargo, la lista pues va a ir creciendo conforme vayas aumentando. Otro juego del universo de Star Wars es Star Wars Legion. Y este, como en los otros, tienen cajas de inicio o cajas base para dos jugadores, donde te llevas toda la experiencia por un costo aproximado de 2500 pesos. Estas cajas traen dos ejércitos, que están compuestos de, mal no recuerdo, dos unidades más un comandante, cada uno de ellos. Trae todos los accesorios necesarios, tokens, dados, reglas de medición. Pero por separado, no hay demasiada variedad en cuanto a Legion, todavía no hay muchísimo. Y tenemos promedios de unidades medianas, digamos, donde vienen tropas o algún especialistas, digamos, motos, cosas por el estilo, que tienen un costo que oscila en los 800 pesos. Hay unidades más pequeñas, donde vienen solo unos 4 modelos a lo mejor, cosas así, que oscilan entre los 500, 600 pesos. Hay personajes, que es una unidad de un solo modelo, y que cuestan alrededor de 400 pesos. Venden por separado los dados y las regletas. Entonces, pensando en entrar a conocer la experiencia de Legion, con 2.500 pesos tienes lo necesario para conocerlo. Si te vas a construir un ejército de una facción fuera de una caja de inicio, sin utilizar directamente una caja de inicio, estamos hablando de que vas a necesitar invertir promedio unos 4.000 pesos, dependiendo del ejército que te armes. No muy grande y no muy variado, pero ese puede ser un costo de entrada aproximado, entre 4 y 4.500 pesos, considerando los accesorios como dados y reglas. Las ventajas de Star Wars Legion es que son pocas unidades por ejército. Digamos que promedio necesitarás unas 4 unidades más especialista, más comandante por un ejército. Por lo cual, para tener un ejército funcional, no vas a necesitar invertir tanto. Además, hay poca variedad, así que no vas a tener que gastar demasiado para coleccionar todo lo de tu facción, por ejemplo. Como desventaja, los accesorios también son exclusivos. Tienes que comprar dados y reglas. Pero una ventaja también es que no hay reglamentos. O sea, el sistema de reglas está disponible en línea, tú bajas un PDF y listo. Así que la entrada al juego pues es mucho más accesible. Después tenemos el Marvel Crisis Protocol, que como los demás tiene una caja de inicio que ronda los 2.500 pesos. Y en este sistema de juego, que es igual de escaramuzas, donde cada jugador lleva un equipo de 6 personajes, más o menos, tenemos que es muy particular el sistema de lanzamiento de unidades, digamos. Se mueven por equipos del universo Marvel, entonces tenemos a los villanos del Cabal, tenemos a los Avengers, tenemos a los X-Men, tenemos a los Defensores, tenemos distintas facciones representadas por los grupos del universo Marvel, que si bien no es necesario coleccionarlos todos, tú puedes ir mezclando de todo, lo cual es interesante, no te obliga a comprar una cierta facción, pero hice el costo estimado por equipo, porque si bien salen un cierto número de miniaturas de cada equipo, entonces ese es el que tomé como referencia. Pero bueno, los costos de unidades en el juego de Marvel Crisis Protocol, tenemos simplemente 2 presentaciones, personajes sueltos, o sea, es una caja donde viene un personaje, y que sus costos oscilan entre los 800 mil pesos. Tenemos cajas con 2 personajes, que sus costos rondan los 1.200 pesos. Tenemos las reglas de medición, que tienen un costo de 500 pesos, y el set de dados en 300. Entonces, para entrar a Marvel Crisis Protocol y probar la experiencia, tú lo haces con 2.500 pesos para jugar entre 2 personas. Pero si decides armarte un equipo, así como les mencionaba yo, que sale el de X-Men y te quieres a todos los X-Men, tiene un costo promedio aproximado entre 4 y 5 mil pesos, más menos, dependiendo de la edición del equipo. Hay equipos que tienen a lo mejor uno más, entonces súmale otros 800 pesos. Más los accesorios, que son unos 800, dados y regletas. Estamos pensando que alguien, para que empiece en el Marvel Crisis Protocol con sus accesorios y un equipo, son aproximadamente 5.800 pesos. Como puntos del juego, por un lado tenemos que son pocas miniaturas para jugar, o sea, tú tienes un equipo de 6 promedio, pero como puntos negativos es que las miniaturas son bastante caras. De hecho, si hacemos ahorita un paréntesis, entre todos los distintos juegos que hemos visto, este es el más caro. Estamos hablando de que prácticamente sale a 1.000 pesos la miniatura para tener una facción, cerca de eso. También necesitas accesorios exclusivos del juego, los dados y las regletas, pero como ventaja tenemos que el sistema de reglas del juego es abierto, tú lo bajas en PDF. Por otro lado, otro de los sistemas de juego es el de Blood and Plunder, este juego histórico que ya he platicado aquí varias veces, ha venido mi amigo Omar a hablar de él. Es un juego que igual podemos decir es un nivel intermedio entre escaramuzas y táctico, pero no se utilizan ejércitos tan grandes. Para Blood and Plunder están las cajas de inicio por facción, o en este caso nacionalidad, que tienen un costo de 1.600 pesos, con un contenido de aproximadamente 25 miniaturas. Con esto prácticamente se tiene lo necesario para un juego, pero obviamente se puede complementar con unidades para darle más variedad. Y las unidades de Blood and Plunder en promedio, sin importar si es un personaje o cuatro marinos, cosas por el estilo, su costo ronda los 300 pesos. Y por último, el sistema de reglas, que tiene un costo de 800 pesos. Pero además, en el caso de Blood and Plunder, y bueno, no sé si eso es como se maneja en general, pero me parece, me corrige Somar en los comentarios, también manejan un starter para dos personas, pero lo atractivo aquí es que tú puedes seleccionar qué facciones utilizar. Entonces tú puedes pedirles un starter de ingleses y españoles, o de franceses y nativos americanos, no sé, alguna de las facciones disponibles, con reglamento incluido, por un costo de 2.700 pesos. Así que, pues, si quieres iniciar en Blood and Plunder, son 2.700 pesos, tal cual. Y para construirte un ejército, y si quiero empezar con la nacionalidad francesa, pues necesitas tu caja de facción y unas 3 unidades, más o menos, variará, para darle un toque extra a tu ejército, más tu sistema de reglas. Estamos hablando de 3.300 pesos por tener un ejército de Blood and Plunder. Realmente, pues el costo, muy marcada la diferencia respecto a otros. En cuanto a los puntos del juego, es que hay poca variedad de miniaturas. O sea, para tener tú la colección de una facción, realmente no tienes que conseguir demasiadas. Si bien hay otros modelos que son más caros, como son los barcos, solo es para un tipo de juego en particular. Y para cuando ya estás loco y quieres tener uno. Si pensamos nada más en una facción, pues son pocas las unidades que tú requieres para tener un ejército funcional. No hay tan gran variedad todavía. Así que ese es un punto a favor. Y como desventaja, más o menos, es que se necesita el reglamento. Los accesorios son opcionales, pero exclusivos. O sea, puedes jugar el juego con dados de 10 caras. Pero ayuda, por ejemplo, el mazo de cartas de iniciativas, los marcadores de fatiga y otros efectos de juego. Así que tienes que conseguir los accesorios adicionales. Y hablando de otro sistema de juegos, que son los de War Cradle Studio, que ahorita han estado llegando, están formándose comunidad de Wild West Exodus, de Mythos, por ejemplo. Este sistema de juegos no tiene un starter de 2 jugadores, por lo menos no he visto yo que llegue aquí a México todavía. Entonces simplemente puedes ir construyendo tu propio ejército para comenzar a jugar. Las unidades hay de distintos tamaños, hay las grandes, digamos, bueno, las cajas donde vienen varios modelos, que se llaman pose, que tienen un costo de 1.300 pesos. Y por otro lado hay simplemente unidades sueltas de distintas denominaciones en el juego, pero que van a variar entre 600 y 1000 pesos. Y por último, el sistema de reglas, que cuesta 800 pesos. Entonces, para armarte un ejército promedio, una facción promedio de Wild West Exodus o Mythos, que debo decir, juego de escaramuzas intermedio también, no es poquitas miniaturas, pero tampoco es un ejército. Entre las miniaturas y el reglamento, más o menos te vas a llevar 3.700 pesos. En cuanto a los puntos, no son demasiados modelos los que existen para cada ejército. Digo, varía evidentemente, pero en general el catálogo no es tan grande, así que tú puedes construirte tus miniaturas a un precio accesible. Y también tiene como ventaja que el sistema de reglas es abierto, tú lo bajas directamente de internet y no tienes que invertir en el reglamento. Así que comprar libros simplemente es opcional. Por último, voy a mencionar los históricos de Warlord Games. Ahí me disculpan, no les pude traer los precios. Simplemente me basé en algunos de los que tengo ubicados por referencias que he pedido y demás. Y de los sistemas de juegos de Warlord Games, que en este caso los que yo ubico aquí, Bolt Action, Black Powder y Black Seas, las cajas de inicio de 2 jugadores tienen un costo estimado entre los 2.000 y los 3.500 pesos. Varía entre cada uno de los sistemas. Aquí sí les debo porque, insisto, no tengo el dato porque además son juegos de ejército. Estos juegos sí ocupan muchas miniaturas. Entonces hay una gran variedad. Simplemente de Bolt Action pues tienes muchos tipos de unidades que varían de acuerdo al escenario en el que estés. Si estás en el Pacífico, si estás en el Mediterráneo, si estás en África. Hay vehículos, hay tanques, hay motocicletas, hay jeeps, hay una enorme variedad. Son juegos muy grandes que tienen muchas cosas. Sin embargo, pues bueno, sus costos no son tan elevados, pero como en este momento yo no me he metido todavía, no te puedo informar claramente de una lista a cuántos puntos tiene que ser y más o menos cuánto te cuesta. Ay, si mi querido José escuchas esto y me lo dejas en los comentarios, yo lo menciono, ¿no? Simplemente para complementar la información, un aproximado de una lista, cuánto te cuesta un ejército funcional para que yo lo complemente la semana que entra con todo gusto. Y bueno, pues conclusiones entonces. Como les decía al principio, los wargames no son baratos. Y dependiendo de los casos de los que hablé, algunos pueden sonar escandalosamente caros, sobre todo el más citado, que es Warhammer 40.000, efectivamente. Sin embargo, hay que analizarlo un poco, y por eso insisto, esposas, no peguen todavía, porque hay varios aspectos que matizar. Para empezar, tú cuando entras a un wargame de miniaturas, es muy raro, digo, sí hay casos, pero insisto, es en los perfiles de personajes que hablé al principio, no hay un casual, evidentemente. Pero el loco, digamos, como uno, pues si tú llegas y te compras todas las miniaturas para tu ejército. Sin embargo, el jugador promedio, el que va conociendo, no va a comprar todas las miniaturas de golpe, sobre todo porque vas aprendiendo. Vas conociendo el sistema de juego, vas familiarizándote con la construcción de listas, con la dinámica de tu ejército y demás. Por lo tanto, las miniaturas las vas a ir comprando, o las unidades, las vas a ir comprando conforme lo vayas necesitando o conforme quieras ir expandiendo tu ejército. Así que de todos estos costos, pensando en el caso más elevado de Warhammer 40.000 que dije del Tau a 2.000 puntos, un promedio de 14.500 pesos, podemos pensar que otras que puede llegar a más para tener un ejército funcional de Warhammer 40.000 y que puedas tener versatilidad en tus listas, estamos hablando de más de 20.000 pesos. Sin embargo, por un lado, es difícil que una persona normal, insisto, nuestro jugador promedio del ejemplo, se meta en varios wargames a la vez, si acaso uno o dos es el promedio de una persona normal, no como un enfermo como yo. Y repito, no te compras todo de golpe. Te comprarás el libro de reglas, una caja de inicio de facción, cosas por el estilo. O si estás aprendiendo el juego, lo más probable es que entres con una caja de inicio, si es que contiene las facciones que te interesan, y le vas a completando con unidades, por lo cual ya no necesitas reglas, accesorios ni demás. E independientemente, suponiendo que entras directo a Warhammer 40.000 y quieres hacer tus 2.000 puntos. Al inicio mencionaba que una persona promedio, o nuestro caso de estudio promedio, que se compre dos juegos al mes por 2.000 pesos, se gasta al año 24.000 pesos. Exactamente lo mismo pensando en los términos de un ejército caro de Warhammer 40.000. Y estamos hablando únicamente de Warhammer 40.000. Si nos vamos a juegos como Star Wars Legion, Wild West Exodus, Marvel Crisis Protocol, que en dado caso este es el ejemplo realmente que podemos concluir más caro, porque la relación de costo de miniatura en un juego de Marvel Crisis Protocol, ese sí es el más caro. Pero aún así, si asignamos ese presupuesto de juegos de mesa de 24.000 pesos a los distintos ejércitos que mencionamos ahorita de Wargames, pues es el de varios ejércitos, de hecho. Varios de los casos que mencioné, promedio te estás gastando entre 3 y 5 mil pesos. Así que realmente el costo no es tan disparado de comprarte dos juegos de mesa al mes. La diferencia puede ser que puede sonar más oneroso para alguien que dice, bueno, me quiero comprar un juego. Y vas a la tienda, revisas el catálogo de una página o algo y ves que los juegos tienen un costo de 1.200, 2.000 pesos los caros, decía yo al principio, porque traen monitos y cosas así. Y si de repente alguien te dice que una caja de 500 puntos de Warhammer 40.000 te cuesta 3.000 pesos, dices, ah, caray, y que además necesitas comprar reglas, necesitas comprar otros accesorios, pues sí, puede sonar caro. Sin embargo, como ya lo dije, y es común ver en los grupos de juegos, las personas, los jugadores, continuamente están comprando juegos nuevos. Esto lleva a ludotecas grandes, promedio andarán alrededor de los 100, pero hay quienes tienen muchos más. Y hay un factor que mencioné también al principio muy interesante aquí, la rejugabilidad. Si bien la mayoría de los juegos modernos tiene mucha rejugabilidad, eso no quiere decir que lo vas a jugar cada vez que te reúnes. Sobre todo considerando una colección grande, yo insisto que en promedio alguien que tiene 50 o 100 juegos va a jugarlos una vez al año, cada uno de ellos. Pero entonces estamos hablando que un juego de 1.000 pesos lo juegas una vez al año. Si me están siguiendo, la diferencia respecto a los wargames es que el valor de rejugabilidad de tu inversión, o el factor este que dijimos horas de juego, es muchísimo más alto. Porque por lo general, no es la norma, pero un jugador de un wargame que está enfocado en uno o dos cuando mucho, pues va a jugar todas las veces posibles. Tú precisamente te metes un wargame y creas un ejército para llevarlo a la mesa, para probar diferentes tipos de listas, para participar en torneos o para jugar con tus amigos cada vez que puedes. Ese es mi caso. Entonces, si bien le vas invirtiendo al juego, como dije al principio también, no es un gasto que hagas de golpe. Es un gasto que vas a hacer a lo largo del tiempo. Cuando salen novedades, cuando hay nuevos, nuevos modelos, nuevas unidades, cosas por el estilo, pues puedes decir, y sí, va a ser a lo mejor, dependiendo del juego, 1,000 pesos, 2,000 pesos para crecer tu ejército. Pero insisto, no lo haces de entrada. No es un gasto que hagas de inicio. Es un gasto que se va sosteniendo. Así pues, tú, o en mi caso, por ejemplo, suponiendo que en el año en que entré en Warhammer 40,000 hice la inversión completa de 15,000 pesos, para redondear, en 2018 es un juego que, o es un ejército que yo utilicé en 2018, en 2019 y sigo utilizando en 2020. Esa misma inversión, con lo que pudo haber ido creciendo. Esa misma inversión me ha dado 3 años de diversión y todavía va para más, porque otra de las grandes ventajas de estar en un wargame es que el juego se sigue manteniendo. Aún en los casos más escandalosos, podríamos decir, para los jugadores, o más onerosos, donde hay cambios de edición, como en Warhammer 40,000, que te implica comprar nuevos libros de reglas, pues, promedio, como escucharon ustedes, tendré un costo de 2.500 pesos tal vez entre el códex y el reglamento. Pero eso es para seguir otros 2 o 3 años en la edición de tu juego. Y dependiendo del ejército, aquí en este caso, lamento informarles que los que la tienen más jodida son los Space Marines, porque si ustedes han puesto atención cuando doy las noticias, hay lanzamientos constantes para ellos, entonces hay la tentación de comprar más minis. Pero ejércitos como los Tau, como los Gene Stealers, como los... En fin, muchos de los ejércitos de Warhammer 40,000, pues tienen, dependiendo, entre 2 o 3 lanzamientos al año. Así que no es muy grande el costo de irlo actualizando. Y en cambio el juego te va a dar muchísimo tiempo de diversión en relación a tu inversión. Y obviamente no estamos contando ahí el tiempo de hobby. Ese es cosa aparte que implica a lo mejor un análisis distinto, porque el armar las miniaturas y pintarlas, ya lo he dicho, te va a dar muchas más horas de diversión. Sin embargo, eso sí, también es un punto cierto, va a implicar costos adicionales, porque necesitas materiales, necesitas herramientas, necesitas pintura. Sin embargo, eso lo podemos dejar para otra plática. Y lo que me interesaba mucho dejar en claro hoy es que efectivamente los wargames no son baratos, pero sí son accesibles. Porque como se dieron cuenta también, casi en todos los casos que mencioné, existen cajas de inicio para 2 jugadores, que algo que me llamó la atención es que prácticamente todas tienen un costo muy similar. Entre un rango de precios de 2,000 a 3,500 pesos, tú puedes conocer la experiencia completa de un juego, en forma reducida, pero lo necesario para 2 jugadores. Espero que se vayan con la idea de que los wargames no es que sean caros. Tal vez la inversión inicial es más onerosa, tal vez el mantenimiento pueda ser pagar una tenencia para los que tenemos coche, pero es muy fácilmente compararlos con cualquier otra afición que tenga que ver con los juegos de mesa. Y ahora, para cerrar, eso sí, un punto muy importante. No quiero decir que sea malo tener un juego u otro. O sea, si dices, yo me inclino por los juegos de mesa, es perfectamente válido. Yo me inclino por los wargames, es perfectamente válido. O como en mi caso y muchos de mis amigos, pues yo me voy por los dos porque estoy loco. Pero al final de cuentas, el único objetivo de este ejercicio es quitar un poco ese mito de que el mundo de los wargames de miniaturas es por mucho el más caro entre todos los ambientes de juego. Soñé que estaba cruzando la tierra de las mil y una noches en una caravana. ¿Sería el sultán? ¿Sería un ladrón? No lo sé. Pero eso sí, llegué al legendario sultanato de Nagala, donde el viejo sultán acababa de morir y el control de Nagala estaba sin dueño. Los oráculos habían vaticinado que extranjeros manipularían a las 5 tribus para dominar la legendaria ciudad-estado. ¿Cumpliré con la profecía? Me pregunté. ¿Podré invocar a los viejos Dijins y colocar tribus en el momento y lugar oportunos? ¿Y el sultanato será mío? ¡Ja! Sueños, ¿verdad? Sueños nada más. Pero no, qué mejor, muchachos, que puedan jugar y disfrutar el juego de 5 tribus. Los Dijin de Nagala. Es un juego de 2 a 4 jugadores con una duración de 40 a 80 minutos. Es un juego muy sencillo de explicar, muy sencillo de entender y con una dificultad para dominar. Al inicio de cada turno, debes de pujar para ver quién empieza. Recuerda que administrar correctamente tu dinero es lo que te dará la victoria o dictará tu derrota. El turno. El turno se debe de elegir una loseta donde se tomarán todos los meeples que haya en ella y debes de distribuirlos en las losetas adyacentes, uno a uno. Y el último meeple es el que activa la habilidad. Bueno, este meeple que vayas a dejar tiene que emparentar con otro del mismo color, de menos uno. Tenemos que hay meeples amarillos, meeples blanco, que estos te van a dar 2 puntos y activan las habilidades de los Dijin. También vamos a encontrar meeples azules, que te van a dar dinero por cada loseta azul adyacente a la loseta en donde termina tu movimiento. Los meeples verdes. Puedes coger cartas de recursos, los cuales potencializarán tus puntos o te darán esclavos mismos que te van a servir para poder activar a los Dijin. Los rojos. Los rojos son los asesinos, los cuales podrás matar meeples amarillos de tus oponentes o meeples blancos. Igual de tus oponentes. ¡Ah! Pero también pueden hacer un certero disparo en el tablero y matar a un meeple que creas que te va a traicionar. ¿Cuándo termina el juego? Cuando ya no queden movimientos. Cuando ya no puedas tomar meeples para poder hacer o activar una loseta. Es un juego original y sencillo. Profundo, pero muy rejugable. Esta es la recomendación de su servidor. 5 tribus de Bruno Catala. Los Dijin de Nagala. Espero les haya gustado y se animen a conseguirlo en su tienda favorita. Diviértanse y enfermo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque tenemos ¿qué pensar? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? ¿Cuál es la recomendación? Los escuchamos. Si alguno quiere que hablemos de algún juego en especial, pues estamos a sus órdenes. Enfermo, ¡vámonos! Bye. Muchas gracias a mi queridísimo Wonty por su colaboración. Ya saben que si tienen cualquier duda o quieren saber más de distintos juegos de mesa, búsquenlo en su Facebook en Wontola Games y atosíguenlo con sus preguntas. Y a mí no me queda más que agradecerles que me acompañen una vez más, recordarles que me busquen en redes sociales como Enfermo por los Juegos, me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse, denle me gusta y sobre todo compartan mis publicaciones para que esto siga creciendo y yo pueda contaminar la mente de más personas. Y me despido, como siempre, muy contento porque una vez más ustedes me dejan acompañarlos en su vida diaria, me dejan ir con ustedes al trabajo, me dejan acompañarlo mientras pinto, pero lo que no se dan cuenta es que mientras ustedes hacen eso, yo me cuelo por sus oídos y susurro directamente en sus mentes que compren más y más miniaturas para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. ¡Adiós!